nothing left to say. The night we called it a day. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo una horita y media aproximadamente, en compañía, por lo menos yo, en este lugar, de mi gran amigo Javier Merlo en Controles y todos ustedes que nos acompañan del otro lado. Muy especial por dos razones en particular. Primero, que hace un fraquete tremendo y está lloviendo, está especial para estar guardadito. Una razón más para estar adentro guardado. Y la otra es, bueno, que yo sí, que estuve guardado 2 semanas en una cuarentena obligatoria. Luego de un viaje a Buenos Aires fui a buscar a mi hijo que estaba viviendo y trabajando allí. No aguantaba más y me lo traje. Así que, bueno, obligatoriamente guardaditos 2 semanas. Esa fue la razón por la cual yo no pude estar aquí presente en vivo haciendo mi programa, nuestro programa. Está bien, los martes suelo grabar, pero es poquito lo que grabo. Intenté grabar todo lo que grabo, todo lo que hablo, es mucho, a veces me paso de bla bla, pero quiero decir que hay que comentar muchos temas. La grabación no salió todo lo bien que yo esperaba, y bueno, dejémoslo así. Antes de hacer papelones, dejémoslo así, pasamos algún grabadito, como pasó Javier las últimas 2 semanas. Así que bueno, aquí estamos de vuelta. Y te decía que, lo pensé, no lo dije, esta cosa de que se me ha ido amontonando muchísima música, he escuchado y he descartado mucha música en estos días. Tenía el programa preparado, por supuesto, y después lo rearmé, porque cayó música nueva que me pareció más copada. Así que bueno, ojalá que la selección que haya hecho para el día de hoy sea del agrado de ustedes, y que haya valido la pena el descartar algunos temas, ¿no? Bueno, pero cosita de volverlos a escuchar y de reprogramarlos para alguna otra salida. Bueno, voces femeninas para el arranque, en lo que escuchábamos recién, y algunas cositas más después. Esto es muy lindo, muy reciente. Callum O y Claire Martin, dos músicos británicos, trombonista a él, la cantante ella, muy conocida, ha pasado por aquí harto, este muchacho no. Es muy jovencito el trombonista, además compositor, arreglador. Se hace cargo de los arreglos de la totalidad de los 11 temas que componen este Songs and Stories, que publicó el sello Stone Records el 26 de junio de este año. Digo que se hace cargo del arreglo de una banda enorme. Tengo por aquí, tuve que abrir la página, más o menos como para tener alguna idea, ¿no? Te digo, bueno, imposible saber quién es de los 6 saxofonistas que están mencionados aquí en la enorme Big Band. Es el que se hace cargo del saxo en el tema que escuchamos recién. Pero después, bueno, él, el líder de la banda, el trombonista Callum O, también participa junto a otros 2 trombonistas más, trompetas, piano, guitarra. 82 miembros en esta enorme Big Band, a cargo del conductor Mark Nightingale. Bueno, muy lindo, pero qué linda suena la voz de esta chica, que ya te digo que la hemos escuchado por aquí bastante, ¿no? ¿Y qué otra cosita podemos decir acerca de esta gente? Bueno, él, bueno, decíamos, ¿no? Un muchacho muy, muy joven, tiene una carita de un chico que no tiene 30 años, enorme responsabilidad de hacerse cargo del arreglo. Yo no soy músico, pero entiendo que arreglar, componer para una, arreglar en este caso, ¿no? Porque no componer, sino que son temas clásicos y muy propios del cancionero norteamericano, clásicos del cancionero norteamericano, en todo caso arreglar, pero arreglar no es, se me ocurre, tan diferente o tan lejano a componer, y muy especialmente para una enorme Big Band como esta. Es un laburo enorme que este muchacho ha sorteado con un gran talento. Bueno, ha tocado con una cantidad enorme de músicos en su país natal y obviamente también en esta parte del continente, en los Estados Unidos, en donde muchos de los músicos que componen la enorme Big Band son norteamericanos. Bueno, de Claire Martin, esta chica, esta mujer, una cantante que no necesita presentación, una particularidad, una cosita rara, que ha recibido la orden del Imperio Británico, el OBE, una... ¿Viste que cada tanto la reina se le ocurre promover a alguno a caballero? En este caso, hay 5 categorías que estaba viendo, en este caso ella es oficial de la orden del Imperio Británico y lo recibió en el año 2011 de manos de la reina, el día en que Claire cantó en el cumpleaños de la reina en Inglaterra. Muy bien, estaba tratando de ver alguna cosita más jugosita por aquí para ver, pero nada más. Vamos a seguir porque mucho habla, compañero. Te cuento lo que... Bueno, primero, lo que suena de cortina. Lo que suena de cortina es un viejo disco de este hombre que ha pasado también por aquí. Vos sabés que tengo el último álbum de Jackie Terrazón, el pianista alemán. Jackie Terrazón, nacido en Alemania, porque en realidad vive en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo y ha hecho toda su carrera así. ¿Por qué lo de Jackie Terrazón? Ah, te digo, tengo el último disco de él que ha quedado por ahí y ya lo voy a traer. ¿Por qué traigo este viejo disco publicado por el sello Blue Note el 10 de junio del año 1999, What Is This? Porque estaba en casa trabajando, haciendo algunas cositas y pongo el canal de audio de jazz de una conocida señal de televisión satelital y que escucho por ahí una versión de Money de Pink Floyd en versión jazzera fantástica. Yo digo, ¿de qué disco es eso? Resultó ser de esto, de este disco What Is This, que publicó Blue Note en el año 1999. Jackie Terrazón debutó para el Blue Note un par de años antes y grabó algunas cositas ahí en el sello de la Nota Azul hace algunos años. Nos va a acompañar todos con sus temas en las cortinas en el programa de hoy. De lo demás, fue recomendado y disco mencionado como novedad hace algunos días atrás, semanas atrás, la enorme cantante barcelonesa Mar Vilaseca, una chica muy jovencita, 20 años tiene esta piba, 20 añitos, cómo canta, pero qué belleza, cómo canta y cómo interpreta, no solamente la belleza de su voz, sino la de su interpretación, una madurez fantástica, realmente un descubrimiento, lo mejor que nos ha podido pasar desde el punto de vista musical en los últimos meses. Mar Vilaseca, Find the Way, es el álbum debut de esta chica, que te digo, me ha costado horrores conseguir información porque no tiene web. Le escribí por ahí en el perfil de Facebook pidiéndole información acerca también de la banda, porque no figura por ningún lado la banda que la acompaña. Yo me tomo este atrevimiento porque te digo que contestan, ¿eh? Algunos han contestado, incluso me ha llevado a la sorpresa. ¿Viste esto que yo digo que siempre que nunca espío las redes, ni Twitter, ni Face, ni nada de eso? Por allá encontré en el tweet algunos tweets que me han retuiteado algunos músicos europeos dándome el like y comentándome algunas pequeñas cositas con respecto a algunas martes de disco completo y algunas menciones en la programación. Así que bueno, muy agradecido por eso y la obligación mía también de estar un poquitito más presente en esta cosa, ¿no? Como, por lo menos para responder y no pasar por engreído, ¿no? Más que engreído, olvidadizo. Así que bueno, a Mar Vilaseca le he escrito y no ha respondido, no me fijé, ahí está, no me fijé. Sigamos, Tony Davis, El hijo, el primogénito, el hijo mayor del trombonista estadounidense Steve Davis, que acaba de debutar con un discazo, pero recontra discazo, Golden Year, un super disco de este guitarrista muy jovencito que la rompe en su álbum debut. Muchos guitarristas para la noche de hoy. Un veterano, un guitarrista también, Steve Cárdenas, un hombre que va y viene con algunos discos. Algunos discos suenan bárbaros, otros suenan más o menos, otros muy poco, por lo menos para mi gusto. En este Blues Hazard Range, con un tono muy bluesero, realmente es uno de los mejores discos que yo le haya podido escuchar en los últimos años. El pianista también es muy jovencito, Christian Sands, pianista estadounidense con Big Water, un álbum recientemente publicado. Focus Year Band. El Focus Year es un proyecto del guitarrista austríaco Wolfgang Maspil, que reúne a 6-8 aspirantes, se anotan de a miles, según estaba viendo en la web de la Focus Year, se anotan de a miles los aspirantes a participar de clínicas y de un internado de aproximadamente una semana en Basilea, Suiza. Y bueno, el compromiso de la fundación, de la organización, de acompañarlos durante todo un año, festivales, los coaches, bueno, celebridades del ambiente, y bueno, obviamente también grabar un álbum como este, Open Arms, que se acaba de publicar, donde participa un contrabajista argentino. Matthew Stevens, con Preverbal, un álbum del guitarrista de fusión canadiense. La fusión no ha muerto, dijo. ¿Cómo es? Se me escapó. Bueno, ya se me va a acordar. Mamita querida. Bueno, viste esta cosa de. Bueno, ya me iba a acordar. La fusión no ha muerto. Y realmente, porque, viste, por ahí la fusión, como que suena. Scott Henderson, ahí está, mamita querida. La fusión o la muerte, dijo Scott Henderson, que de hecho, y sea de paso, hace rato que no escuchamos nada de él. La fusión tiene esas cosas de que por ahí suena todo muy parecido. Genial es músico, pero no hay novedad, no hay sorpresa, salvo lo que hemos escuchado de Henderson. El resto pareciera como que está dentro siempre de la misma fórmula. Este muchacho le da una vueltita de tuerca y nos provee de una posición, una visión muy personal y diferente. Si bien hoy hablamos de un álbum de algunos años, año 2017, vale la pena escucharlo, además tiene una tapa muy, muy linda también. Y cerramos con el guitarrista brasileño Ricardo Grilli, un disco que acaba de ser publicado, 1962. Fantástico lo de este muchacho brasileño. Sigamos ya. ¿Cómo me fui con el bla bla, mamita querida? Bueno, Marvin Laseca, Find the Way, publicó Ubuntu Music el 10 de julio de este año. Something Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Diría que es una fusión de muchos estilos de música y diferentes artistas que he estado escuchando a lo largo de mi vida. Habla un poquitito acerca de la esencia de su álbum. Mi padre es un músico de jazz, a menudo traía a casa álbumes que yo escuchaba. Empecé a escuchar muchas bandas de rock de los años 70, especialmente Todd Rundgren. Durante mi época en la escuela secundaria me influencié mucho por la música gospel, convirtiéndome en una gran fan de Walter Hawkins. Eso me llevó a escuchar soul y funk, y escuchaba a Marvin Gaye, Stevie Wonder, Heart, Wind & Fire o Prince todo el día. Mi pasión por el jazz empezó más tarde, aunque siempre lo escuchaba en casa. Descubrí a Shirley Horn y me interesé mucho por sus influencias. Luego me encontré con Ray Charles, Amaya Maya, Joe Williams y me convertí en un amante devoto del jazz. También soy fanático de los Beatles, pero no lo emulo como lo hago con los artistas de jazz, soul y gospel. Considero que Find a Way es un álbum de jazz. Todas las canciones fueron grabadas desde el principio hasta el final por los mismos músicos tocando al mismo tiempo. El sonido es puro y acústico y la esencia de la improvisación está presente en cada canción. Y continúa con referencia a este fantástico álbum. Las canciones que componen este disco son las más significativas que he escrito en los últimos 3 años. las considero las más notables y poderosas, ya que todas ellas hablan de una forma u otra de la búsqueda del amor y la felicidad. Soy una persona muy emotiva. En el periodo de tiempo en que escribí estas canciones, dos personas cercanas a mí desaparecieron repentinamente. Estaba viviendo un intenso momento sentimental y experimentando también constantes sueños surrealistas. Al mismo tiempo buscaba mi identidad como mujer artista y ciudadana del mundo, y eso me dio más conciencia social en mi vida. Esto me inspiró y me permitió escribir sobre sentimientos de amor, esperanza y deseo. De ahí el nombre de Encuentra el Camino, Find the Way. Representa la búsqueda de nuestro camino en la vida y el deseo de encontrar el camino hacia la paz interior. Todas composiciones propias de esta chica, 22 años, tiene, nació en el 98 en la ciudad de Barcelona. Pero, bueno, su padre, el pianista Jaume Vilaseca, muy propio, ¿no? En casa hay mucha música, mucho jazz, y la nena en este caso aprendió de una manera fenomenal. No pasa siempre, hay que tener cierto talento y obviamente cierto interés. Mis hijos escuchan jazz desde que nacieron y lo odian. Bueno, pero en este caso aprendió de una manera maravillosa lo que canta esta nena, esta chica, 22 años. Impresionante la dulzura de su voz, la madurez de sus composiciones. Es fantástico, realmente fenomenal. Recomendadísimo, Find the Way. Publicó Ubuntu Music el 10 de julio de este año. El productor y dueño del sello Ubuntu Music, por ahí lo tengo anotadito, no lo voy a leer, pero simplemente mencionarlo, se deshizo en elogios, felicitándose, se me ocurre a mí, ¿no? Una lectura que yo hago, felicitándose a sí mismo por haber fichado, antes que nadie, a esta chica Mar Vilaseca para su catálogo de jazz en su propio sello, el sello Ubuntu Music. Bien, sigamos. Tony Davis, muchacho muy joven también, no tengo la edad, pero también otro que no llega a los 30. Tony Davis, hijo primogénito de Steve Davis, que toca el trombón aquí en dos temas, en el segundo y el octavo. Un álbum fenomenal, el de este muchacho. Su web es muy pulcra, muy, muy linda. Bueno, hablando de Mar Vilaseca, no tiene web. Una pena, porque es la pantalla, ¿no? Y la marquesina para todos nosotros que estamos interesados en conocer acerca más, ¿no? En la música la escuchamos, queremos saber acerca de sus protagonistas. Y la web de Tony Davis es realmente muy linda, lucen muchísima cantidad de fotos, pero obviamente lo que más nos importa es la música. Publicó Positon Records el 17 de julio de este año. David Bryan, piano; Desron Douglas, contrabajo; Eric Van Pearson, batería; Steve Wilson, saxo alto y flauta; Steve Davis, trombón; Alina Engibarian, voces; G.K. Kim, batería. Tony Davis, perdón. Just like a bird, she has seen so much. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Tras una de cortinas, Jackie tiene razón con What Is This, publicó Blue Note el 10 de junio del año 1999. Por ahí suena el saxo tenor de Michael Brecker, el gran saxofonista fallecido ya hace algunos años. Michael Brecker. Bueno, Tony Davis. Tony Davis, con su álbum debut, Golden Year, publicó Positron Records el 17 de julio de este año. La banda te la mencioné hace un momentito, bueno, va de vuelta. David Bryan, piano, Desron Douglas, en bajo, uno de sus profes, mientras estuvo en la facultad estudiando música, Desron Douglas. Eric McPherson, creo que también, debe haberlo leído por ahí, como uno de sus profes, ahora colega, compañero, Steve Wilson, saxo alto, su papá, Steve Davis, en trombón, Alina, en Guevarian, en voces, en este tema que escuchábamos recién, Orange Feathers, y J.K. Kim en batería en dos de los temas. ¿Qué es lo que podemos decir de este muchacho? Bueno, el hijo mayor del trombonista y compositor y educador Steve Davis, pero además también en casa mamá es una muy aclamada compositora, pianista y educadora también, Mary Di Paola. Obviamente, como en el caso de Marvin Laseca, en casa, bueno, casi como una obligación, ¿no? Empezar a tocar música, no digo jazz, pero así a tocar música. Mamá y papá, reconocidos educadores y músicos. Este muchacho, bueno, pasó, tocó el piano de la mano de mamá, seguramente, varios instrumentos de metal, tocó el bajo hasta la edad de 14 años, y inmediatamente después de esto, tomó la guitarra por primera vez y descubrió que era lo suyo. Luego de haber escuchado los sonidos blueseros de Robert Johnson, Muddy Waters, Buddy Guy, Jimi Hendrix, el muchachito supo que lo suyo era tocar la guitarra. También por ahí tuvo un lapsus así como que, bueno, seguiré los pasos de mamá y de papá o intento otra cosa. Fue así que asistió a la Universidad Roger Williams con aspiraciones de recibirse de psicólogo, de obtener su licenciatura en psicología, pero al poco tiempo se dio cuenta de que lo suyo era la música. Inmediatamente después de esto se trasladó al Jackie McLean Institute of Jazz, donde tuvo la oportunidad de estudiar con Nat Reeves, Eric McPherson, el que ahora lo acompaña como músico de sesión de su propia banda como líder, Abraham Barton, René McLean, J-Buck Jackson y su papá, entre otros tantísimos músicos de talla mundial. Bueno, obtuvo una licenciatura, pero no en psicología, sino en música, en estudios de jazz, con honores. Y luego, posteriormente de eso, se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde reside en la actualidad. Bueno, una cantidad bastante importante de más información, pero te digo, bueno, podés visitar su web, Tony Davis, que hay mucha información y obviamente también la música. No esperes encontrar otra cosa que no sea su álbum debut, está absolutamente dedicado a eso. Golden Year, uno de los también debuts muy resonantes y muy celebrado por la prensa, no solamente por tratarse de el hijo de, sino que el muchachito ya luce y brilla por su cuenta después de haber grabado y debutado con este fenomenal álbum, Golden Year. Muy bien, sigamos. Otro guitarrista, y son varios los guitarristas en el día de hoy. Steve Cárdenas. Steve Cárdenas es un guitarrista para dentro de mi ceguera musical o sordera musical, si se quiere. Bueno, algo puedo escuchar, algo escucho. Pero a la hora de decir esto me gusta, de que yo no, eso podemos decirlo, pero decir malo o feo o bueno, bueno sí, malo o feo, eso se lo dejo a los críticos. La impresión que uno le pueda causar al escuchar uno u otro músico o estilo musical, obviamente que corresponde a los gustos personales. Por eso digo que lo de Steve Cárdenas, que yo lo que he escuchado de Steve Cárdenas, zigzaguea entre lo livianito o lo cliché en algunos aspectos, con todo respeto lo digo, poca sorpresa algunas veces y otras veces no tanta, pero este Blue Has a Range, que publicó el sello Sunnyside Records el 10 de julio de este año, con un arrastre muy así, muy bluesero, es un disco realmente muy llamativo, muy, muy, muy llamativo. La tapa, una tapa bastante feaza, que es, la foto es la autoría del propio Steve Cárdenas. Un detalle menor, si se quiere, ¿no? Lo acompañan John Cowher en piano, Ben Allison con trabajo y Brian Blade en la batería. Una banda fenomenal para este Blue Has a Range, y Steve Cárdenas. Thank you. Bien, este fue Zippy Cárdenas, Blue Has a Range, publicó Sunny Side Records el 10 de julio de este año. John Cowher en piano, Ben Allison batería, bajo, perdón, Brian Blade batería. Escuchamos el séptimo corte de 9 que tiene este álbum, realmente es lindo, ¿eh? Siki Hor, que es el nombre de una isla remota, isla filipina, lugar donde el trío que formó Cárdenas había sido invitado para tocar. Lo inspiró la belleza del lugar para componer esta bella melodía. Este hombre que ha tocado con grandes, ¿no?, del género de célebres del movimiento, Charlie Hayden, Steve Swallow, tocó con John Battitucci, formó parte de las formaciones eléctricas de John Battitucci, también tocó con Paul Motion, Joy Baron y Adam Nasband. Hacía 8 o 10 años atrás, formó parte del proyecto Mercy Project del pianista John Cowher, que lo acompaña aquí en este proyecto. Un proyecto en el que, obviamente liderado por el pianista, enfocaba o estaba un cantín dedicado a los estilos folclóricos, un poquito de gospel también. Y la extensa relación laboral y de amistad con el pianista lo llevó, bueno, el hombre parecía que venía manejando esta cosa de formar un trío de guitarra, batería, una agrupación. Fundamentalmente digo trío porque el hombre venía de formar trío, venía dentro de esa formación. Quería salirse un poquitito y experimentar con esta cosa que ya, obviamente, camino recorrido por muchos, exitoso, camino recorrido por muchos otros, guitarra y piano, guitarra eléctrica y piano. Tal es así que sumó a su proyecto, al pianista John Cover y a Brian Blade, quienes acababan de culminar sus contratos con el sello Blue Note, estaban, por así decirlo, libres de contratos como para poder encarar cualquier otro proyecto. Se unieron al proyecto de Cárdenas, que también sumó a Ben Allison, otro gran colaborador y amigo de él, el contrabajista Ben Allison, para encarar este proyecto que, como decíamos, tiene un ligero tono bluesero, realmente muy, muy agradable. Blue Has a Range. Sony Side Records, 10 de julio de este año. Lindo, pero muy lindo álbum. Bueno, recordemos que el pianista formó parte con Blade de aquella fenomenal banda, la Blade Fellowship Band, del baterista Brian Blade. Una banda fenomenal, qué escuela, ¿no? La de esa banda fenomenal de la del el baterista estadounidense Brian Blade. Muy bien, sigamos. Estoy bien con el bla bla che, ¿eh? Bueno, sigamos con esto. Christian Sands, otro jovencito pianista estadounidense, acaba de publicar Big Water bajo el sello Macavino el 17 de julio último pasado, hace muy poquitos días. Una banda fenomenal la que reúne el joven pianista, que además también se acompaña de una sesión de cuerdas. La banda estable para esta formación: Yasushi Nakamura en contrabajo, Marcus Stringline en saxo tenor, Sean Jones en trompeta, Steve Davis, el mencionado papá de Tony Davis, en trombón, Marcin Sewell, guitarra, Clarence Penn, batería, dos violines, una viola y un cello, un álbum grabado en septiembre del año pasado, publicado el 17 de julio de este año por el sello Mac Avenue, B-Water. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a Christian Sands, Big Weather, publicó Maccabi New Records el 17 de julio de este año. Yasushi Nakamura y Marcus, al contrabajo, y Marcus Strickland en saxo tenor. Son Jones en trompeta, Steve Davis trombón, Marvin Sewell guitarra, Clarence Payne batería. El trío original de Christian Sands junto a Nakamura y Payne, a los que se suman las enormes figuras mencionadas recién, ¿no? Marcus Strickland, el trompetista John Jones y el trombonista Steve Davis, además de una sección de cuerdas, como comentábamos, dos violines, una viola y un cello. Este disco, inspirado, según él mismo cuenta, en esta cosa mágica, ¿no?, que tiene el agua, ¿no? Nos rodea constantemente, adquiere varias formas. Bueno, no vamos a hacer una clase de ciencia, pero básicamente inspirado en la magnificencia del agua y en esta cosa muchas veces impredecible, ¿no?, que tiene, o es calma, hermosa, o también puede ser destructiva. Y bueno, todo lo que sabemos acerca de lo que conocemos con respecto a el agua. También está inspirada en una estrella de cine, el mítico Bruce Lee, que ha dicho algunas cositas que, según podemos escuchar en el disco, la voz del propio Bruce Lee aparece en off con esta cita, según él mismo cuenta, según Sands cuenta, muy inspiradora para él, diciendo: vacía tu mente, sé informe, informe como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. Bueno, y a lo que agrega el pianista, intentaba practicar ser más abierto, más libre, más flexible de lo que suelo ser. A través de eso empecé a tener esta conciencia de cuánta agua había a mi alrededor. Mientras estaba de gira, parecía que llovía todos los días. De hecho, tuve que cambiar algunas fechas debido a un huracán. Incluso empecé a ver a un nuevo médico que me dijo que necesitaba beber más agua. Se ríe, como todos nosotros, ¿no? Se ríe. Parecía ser una especie de mensaje divino para prestar atención al agua. Bueno, este muchacho que recién decíamos, ¿no?, a mí me parecía no tener 30 años, bueno, acaba de cumplir 30 años, formó parte de, en su cortísima carrera profesional y meteórica, formó parte de los tríos de Christian McBride. También trabajó con el cantante Gregory Porter, también en algunos otros trabajitos. Fantástico el tercer álbum para el sello Maccabi New de este joven y talentosísimo pianista Christian Sands. Muy bien, dejémoslo ahí. Hay algunas referencias más, pero no me quiero pasar. Estamos bien con la hora, no vamos a aprovecharnos. Lo mencionaba hace un momentito, o al comienzo, este proyecto del guitarrista austríaco Wolfgang Maspiel, Focus Year, es un proyecto que el muchacho tiene con sede en Basilea, Suiza, su ciudad natal. ¿Qué es esto? Bueno, un programa que alienta, promueve y el desarrollo de jóvenes talentos. Según estaba viendo en la web del proyecto, el Focus Year, se anotan de a miles, y un jurado de notables celebridades dispone, en base al talento y a la trayectoria, audiencias de por medio también, los poquísimos miembros que formarán parte durante todo un año del proyecto Focus Year. 6-8 participantes por año, dos por país, son los poquísimos y privilegiados miembros que pueden acceder a este enorme proyecto, que cuenta entre los coach, que hace referencia a la página, a el último de los proyectos de este año, fines del año pasado y principios de este. Entre los coach se encuentran Ralph Alessi, Jeff Ballard, Django Bates, Malcolm Braff, Gerard Clayton, Annette Cohen, Larry Grenadier, Stephen Harris, Ingrid Jensen, Guillermo Klein, el pianista argentino, el propio Maxwell, el guitarrista Kurt Rosenwinkel, Jorge Rossi, Joe Sanders, Kendrick Scott, Bugge Wesseltoft y el saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón. Esos son los coach que animarán y dispondrán todo su talento y experiencia para el desarrollo de estas jóvenes figuras, que este año está compuesto por el baterista brasileño Paulo Almeida, el saxofonista estadounidense Devin Daniels, el guitarrista y compositor, no lo tengo traducido acá, brasilero, Fabio Gouveia, el saxofonista también israelí Yossi Iskovich, Charlie Rose, que es, a ver qué es esta chica o este chico, me parece que es una mujer, que, bueno, no lo tengo ahí, qué instrumento toca, holandesa, o de Países Bajos, como se dice ahora, esta compositora. Oscar Latorre, un trompetista barcelonés, Jean-Luc Trebu, un vibrafonista francés, y Sebastián Urquiza, el contrabajista argentino, nacido en los Estados Unidos, pero de papás argentinos, ha hecho toda su carrera musical aquí en la ciudad de Buenos Aires, Sebastián de Urquiza. Muy bien, escuchemos este disco realmente lindo, fantástico, de este proyecto muy notable, Focus Year. El grupo se denomina Focus Year Band, obviamente la banda que corresponde a la como la promoción, podríamos mencionarla, de este año. Open Arms publicó el sello Newland el 26 de junio de este año. Thank you.

Open Arms, Brazos Abiertos, publicó Newcland el 26 de junio de este año. La banda formada, te recordamos que este es un proyecto que reúne a selectos músicos aspirantes a grandes músicos, de la mano de la organización que lidera el guitarrista austríaco Wolfgang Maspel. Algunos de los coaches mencionados en esta promoción 19-20, porque ha habido otras, creo que recién va por la tercera o cuarta, según he podido ver en su web. Rafael C., Jeff Ballard, Django Bass, Malcolm Graff, Jared Clayton, Leonard Cohen, Larry Grenadier, Stephen Harris, Ingrid Jensen, Guillermo Klein, Wolfgang Maspel, el guitarrista líder del proyecto, el fenomenal guitarrista estadounidense Corn Rosen Winkel, Jorge Rossi, Joe Sanders, Kendrick Scott, Buje Wesseltoft y Miguel Zenón. Los coaches que dirigen el Jazz Campus, que imparten su enseñanza en el Jazz Campus, que es un campus privilegiado en Basilea, Suiza, donde los aspirantes seleccionados por un jurado de expertos reciben miles de solicitudes anuales de todas partes del mundo y que forman parte de este internado, como por así decirlo, donde reciben enseñanzas impartidas por estas celebridades dentro del movimiento y que obviamente se muestra su resultado final, esto es, diferente, ahí en la web se pueden ver algunos videos de distintas presentaciones a lo largo del continente europeo, obviamente también premiado con la publicación de un álbum que este año se ha denominado Open Arms. Una vitrina enorme para estos jóvenes músicos, que ya te los recuerdo, el baterista brasileño Paulo Almeida, el saxofonista estadounidense Devin Daniels, el guitarrista brasileño Fabio Gouveia, el trombonista israelí Josie Iskovich, el saxofonista holandés Charlie Rose, el trompetista español Oscar Latorre, el vibrafonista suizo Jean-Luc Trebu y el contrabajista argentino Sebastián de Urquiza. Fantástico, muy, muy, muy linda, una fantástica oportunidad de aprender y de conseguir, obviamente, sus primeros contratos y de estar ahí, ¿no? Porque, como decía, hacen estas presentaciones en sociedad, mostrando el producto de lo realizado a lo largo de este año y fines del año pasado y a lo largo de este año, y que es una enorme carta de presentación, puesto que sus coaches también participan como músicos invitados de las diferentes formaciones que se han ido presentando a lo largo de distintas presentaciones en Europa. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy, muy bien. Sigamos, veamos la hora. Estamos bien. Los dos últimos. A ver, acá está. Matthew Stevens. Pre-Verbal es el disco que publicó el sello Rupidop el 24 de marzo del año 2017. Un trío, un power trío, como comentábamos hace un momento en el comienzo del programa, un guitarrista de fusión, pero con una fusión, digamos, con una vueltita muy, muy sorprendente. Lo que sorprende también es la participación de la talentosísima cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Sorpresa, digo, porque no por la participación de su enorme talento, voz y capacidad interpretativa, sino porque el octavo corte, Our Reunion, nuestra reunión, que cierra el álbum, es un tema que está absolutamente descolgado del enfoque esencial del álbum. Una pena, porque una estrella como la de Esperanza Spalding, que en lugar de sumar, restó en este álbum Pre-Verbal, que publicó Rupidop el 24 de marzo del año 2017 del guitarrista canadiense Matthew Stevens. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, y antes de que se me pase, porque acabo de ver el teléfono, viste, esta cosa que yo no le dé mucha bola encima, que el teléfono ni suena, ni hace, ni ruido, ni nada, porque está en terapia el pobrecito. Ahí acabo de ver un mensaje de Herbie, que me dice, estoy escuchando, mandame saluditos. Bueno, un saludo a nuestro gran amigo Herbie Balati, y a Sergio Zucal, también su compañero de Radio Caos, de cada miércoles a esta misma hora. Anoche yo tenía toda la intención de venir a compartir un momentito con ellos y su celebración y festejo del Día del Amigo, y tenía la espalda rota como más o menos la tengo ahora y no me podía ni mover, así que bueno, me quedé en casa escuchando desde allí. Así que un abrazo enorme a nuestro amigo Herbie Balati. Lo que escuchábamos recién, qué lindo, es una bárbaro este muchacho Matthew Stevens, que obviamente como todo músico de jazz, jovencito, porque el hombre tiene apenas 40 años, ha tenido sus inicios dentro del ámbito rockero. Este muchacho que en la actualidad o en los últimos trabajos discográficos ha compartido con Christian Scott, con la mencionada Esperanza Spalding también, que participa como invitada en este álbum. En esta oportunidad liderando un power trio junto al baterista Eric Dove y el bajista eléctrico Vincent Archer, un álbum grabado en Toronto, Canadá. Pre-Verbal publicó Ropidop el 24 de marzo del año 2017, una tapa muy muy linda también para este álbum fenomenal, fusión de la buena, de la linda, muy bien, otra vueltita de tuerca, viste que la fusión no ha muerto, dijo Scott Henderson. Me acordé, viste. Bueno, nos vamos a ir con esto. El guitarrista brasileño Ricardo Grilli. Ricardo Grilli publicó el 22 de mayo de este año, bajo el sello Tone Rock, liderando una banda fantástica, fíjate. Eric Harlan, batería, Kevin Hayes, piano, John Martin, en bajo eléctrico, y Mark Turner, en saxo tenor. Una banda fenomenal para este joven guitarrista brasileño, que leyendo algunas poquitas consideraciones de la prensa especializada, me quedo con una que es cortita y muy gráfica. Excelente, dice, no puedo parar de escuchar este disco, dice el comentarista de la prestigiosa Jazz Times. También hay una muy considerada comentario de la Downbeat y del New York Times también, por ahí. ¿Qué es esto de 1962, así se titula el álbum, su anterior álbum, este es la continuación de su anterior, 1954. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, parece que el hombre está un poquitito, se inspiró en los años de nacimiento de su papá, en este, 1962, y en el 54, no, al revés, en el nacimiento de su mamá, en el 62, y en el 54, de su papá. Y hace un juego así como de fechas y posicionándose en la época en que esto sucedió. Por ejemplo, comenta que por aquellos años, en el año 54, en el año del nacimiento de su mamá, es cuando empezaba a tener popularidad el programa espacial de la NASA. Después en el 62, que en este caso también contempló el año de nacimiento de su papá, estoy leyendo, cuando vivo parecía invocar los avances tecnológicos de la próxima era espacial. 62, después vino, claro, después vino en el 69 con el nacimiento del jazz rock. Es decir que todo se empezaba a cocinar en esta cosa de la parafernalia electrónica y las ideas también un poquitito más allá del bebop, que desembocaron en aquella locura sobre fines de la década del 60. Entonces, posicionándose en esas fechas que recuerdan los nacimientos de sus padres, ha tenido de alguna manera una especie de inspiración en lo temporal y en la música que se escuchaba, o por lo menos que estaba en boga por aquellas épocas. De resulta de todo esto, el muchacho tiene una, ha logrado conjugar de una manera fenomenal el espíritu de aquellas épocas con un aire muy, muy, muy contemporáneo y muy moderno. Obviamente que el aporte de estos jóvenes músicos que lo acompañan y la sapiencia y la veteranía de esta gente ha logrado un álbum fenomenal, pero qué lindo que suena, muy linda etapa también, 1962 por Ricardo Glili, publicó Ton Rock el 22 de mayo de este año. Nos vamos a ir con esto, Juan Carlos Preus, con la presentación del programa del día de hoy, Javier Merlón Controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.